al margen. Yo soy Natalia Araya, soy abogada patrocinante de la querella representada por Karina Riquelme. Es la querella que investiga la muerte de Sergio Cárdenas. Hoy se había fijado una audiencia de 329, que es presentación de pruebas. En la causa 2, la llamamos nosotros, es la de las responsabilidades ideológicas, luego de que el Superior Tribunal de Justicia manifestara en su resolución que lo manifestado en su momento por el doctor Calcaño estaba mal hecho, que esto es haber suspendido el trámite del expediente supeditado a la resolución de una queja, lo cual nosotros lo dijimos siempre era erróneo, porque la queja nunca suspende un proceso, pero él lo había suspendido. El Superior Tribunal de Justicia revocó esta suspensión, dijo que no se podía hacer y dijo que de manera urgente se tenían que unificar ambas causas y fijar una fecha de debate rápido para dar respuesta a los familiares. Se fijó fecha para el mes de octubre y hoy se tenía que hacer la última parte para poder unificar las causas, que es la presentación de prueba en la causa de las responsabilidades ideológicas. En un primer momento se suspendió esta audiencia por un pedido del defensor de los imputados, que manifestó que no tenía acceso al expediente, a lo cual tanto Fiscalía como Querella se opusieron, pidiendo la revocación de esa resolución, debido a que desde el mes de agosto del 2017 todos los expedientes se encuentran físicamente en Fiscalía, por lo que el hecho de que esta causa esté en Fiscalía no es óbice para que la defensa no pueda ver el expediente, ya que la querella ha tenido acceso, estando en Fiscalía. Nosotros sabemos que el expediente está ahí y sabemos que hay acceso, y acceso todos los días. Entonces, sabemos que es una maniobra dilatoria. Más allá de esto, luego de nuestro pedido de que se revoque, se dictó una nueva resolución suspendiendo la audiencia, ahora ya no por lo manifestado por el defensor, sino porque no se pudo conformar el tribunal debido a que no estaban los jueces que tenían que intervenir. Esta causa es súper compleja porque, como han intervenido demasiados jueces, y muchos de los fiscales que intervinieron hoy son jueces, no pueden volver a estar en la causa. Se ha tenido que conformar el tribunal con jueces laborales y civiles, pero bueno, hoy no estaban presentes. Recién hace 2 años empezamos a ver avances en cuanto a las acusaciones concretas, formales, con respecto a las responsabilidades ideológicas, pero de ahí en más comenzaron planteos defensivos, dilatorios, porque eran rechazados una y otra vez y se repetían los argumentos, se volvían a rechazar, y hoy estamos acá esperando presentar pruebas. Nada más que eso, presentar pruebas para que se pueda unificar y que se lleve adelante de una vez por todas en octubre el debate. ¿Y quiénes serían los que estarían en el banquillo de los acusados? Estaría Carrizo, Veroiza, Hermosa, Villanueva, Cufré, Pil, o sea, estarían los responsables materiales y los ideológicos. O sea, que eso es un logro muy importante porque nunca jamás se tuvo en un banquillo a los responsables ideológicos de un hecho, y hoy vamos a tenerlos acá. Voces al margen.